Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. René Flores, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y muy buenos días a todos nuestros numerosos y distinguidos. Una buena cantidad de invitados distinguidos todos. Investigadoras e investigadores. Les comentaba yo de que pues ahora tenemos a dos temas de mucho interés para la ciencia, para la investigación, para la tecnología. Y bueno, vamos a platicar. No tenemos tus notas ahora, René, desgraciadamente, sobre... No, el día de hoy vamos a dedicarle todo a nuestros invitados. Invitados. Se lo merecen. Claro que sí, vaya que sí, fíjate. Amigos conocidos y conocidas, muy entusiastas. Vamos a platicarles sobre el 11 Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales 2015 que organiza el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y para ello pues nos acompaña precisamente el comité organizador, de los cuales pues ya están listos para platicarnos sobre ello. Y también, y con ellos vamos a iniciar, se encuentran también con nosotros el parte del comité organizador del Año Internacional de la Luz. ¿Qué es esto? Pues es un evento científico a nivel mundial. Y precisamente para platicarnos sobre qué es este evento, pues se encuentran por aquí con nosotros la doctora María Elena Sayas Saucedo y el doctor Raúl Pérez Enríquez, del comité organizador. ¿Y por qué no? ¿Qué les parece si iniciamos con esta? Pues yo digo que es una gran festividad en la cual la comunidad científica del mundo dice, vamos a celebrar el Año Internacional de la Luz. ¿Cuál luz? La luz que nos ilumina, la luz que vemos, la luz que llena todo el universo. Y si no hubiera luz, no habría vida también. Exactamente. ¿Verdad? Precisamente sobre lo que aborda este punto. La luz tiene una importancia vital para la vida en la Tierra y una importancia vital para el desarrollo tecnológico y el desarrollo y evolución de la sociedad. Entonces, ¿qué mejor que dedicarle un año, según un acuerdo de la UNESCO y ratificado por la ONU en diciembre de 2013, que dedicarle a la luz un año a la luz y a las tecnologías basadas en la luz para que se conozca por toda la población del mundo y además se pueda impulsar el aprovechamiento de estas tecnologías a nivel de todos los países? Entonces, esta es un festejo mundial, internacional, por eso se llama Internacional de la Luz. Y ya se inició, de hecho, con una conferencia magistral que se llamó la Luz y Vida, precisamente, como tú mencionabas, en París, Francia, el 19 y 20 de enero. Ese fue el gran día. Ese fue el gran día. En el cual la comunidad científica, las universidades, los centros de investigación en el mundo y la Universidad de Sonora, ¿qué van a hacer, Marilena? Lo que nosotros vamos a hacer en estas actividades que estamos realizando este año 2015 es primero que la población en general tenga una comprensión de lo que es la luz, ¿no? Nos levantamos con la luz y nos acostamos con la luz. Uh-huh. Todas nuestras actividades están basadas en la luz, porque encendemos focos, refrigeradores, nos secamos el cabello, prendemos nuestra televisores, nuestras computadoras, nuestros iPhones. Y hay luz natural y luz que ha creado la mente humana. Claro que sí, porque pues cuando la luz natural se apaga, entra la luz artificial, ¿no? A resolver muchos problemas, porque necesitamos comodidades en nuestro hogar, aires acondicionados, necesitamos... Y para ello la comunidad científica a lo largo de la historia ha generado la tecnología a través de sus investigaciones para tener luz en la noche también. Claro que sí, a todo momento que sea necesario. En cualquier momento, ¿eh? Bueno, también lo que queremos fomentar es desarrollar la capacidad educativa mediante actividades orientadas a la difusión de la cultura científica, difundir los descubrimientos de los siglos XIX y XX que han demostrado la importancia fundamental de la luz en la ciencia y el desarrollo científico. También otra de las cosas es promover la importancia de la tecnología de iluminación en el desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida en los países en vías de desarrollo. Dar a conocer la profunda relación que existe entre la luz, el arte y la cultura, así como fortalecer el papel de las tecnologías ópticas en la preservación del patrimonio cultural. Uy, esas son las actividades que vamos a realizar. Oye, Raúl Pérez, en la Universidad de Sonora, ¿qué actividades tienen programadas? Las vamos a invitar aquí en su foro de Radio Universidad para hablar de la luz todo el año. Precisamente, a lo largo de todo el año vamos a estar participando tanto en actividades locales como en actividades que se convocan a nivel mundial y a la cual vamos a promover la participación de los sonorenses, ¿no? Para vincularse con el sector educativo. Exactamente, vincularnos con el sector. La comunidad científica de la mano, para ahora sí llenándose de pueblo. Exactamente. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Vamos a tener un encuentro científico-tecnológico, para iniciar el año, para abrir boca con conferencias científicas. Esto va a ser en febrero. Ah, pues 23 y 24. Exactamente. Y después tenemos la celebración del Día del Niño Científico, cuyo centro va a ser precisamente la luz y las tecnologías basadas en la luz. ¡Qué excelente! ¿Y dónde podrán tener más información para los interesados en el sector educativo, niños, jóvenes, maestros? Mira, en la página de www.fisica.usom.mx tenemos una liga a las actividades mundiales y nacionales. Vamos a abrir una para las actividades locales que va a ser www.yearluz2015.usom.mx. Excelente. Raúl Pérez Enríquez, María Elena Sayas Saucedo del Comité Organizador para celebrar el Año Internacional de la Luz, la Ciencia, la Investigación, la Tecnología, ahora sí, en la mesa de toda la población sonorense y del mundo. Así es. Aquí gracias. Los esperaremos y vamos a darle seguimiento en el evento que tienen en puerta. Gracias. Muchas promoverlo. Gracias. ¿Qué les parece? Gracias. Les agradecemos mucho su atención. Gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Sin lugar a dudas, esta sociedad en la que vivimos, ¿qué no haríamos o qué haríamos si no existieran los materiales como tu celular, por decir algo, René? Como esos grandes descubrimientos del nuestro cuerpo, los avances en tecnología en comunicaciones. Todo está conectado, los materiales como precisamente... Ahorita que tenemos investigadores del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, quizá todos perdemos la noción de lo importante que puede llegar a ser los materiales que mencionamos, pero bueno, todo está hecho de eso al final. Así de cuentas. Es, los materiales nos rodean. Y pues el departamento, la universidad avanza en ese sentido y pues sigue a la vanguardia y claro, desarrollando cosas en ese aspecto. Pues han de saber que el próximo mes se va a realizar el 11º Coloquio Bienal de Ciencias de Materiales. Y para hablarnos de este evento, qué es, en qué áreas se van a exponer, qué experiencias, se cuenta con nosotros parte del comité organizador, la doctora Juana Alvarado Ibarra. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y doctor Ramón Alfonso Moreno Corrales, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Excelente, gracias por la invitación. Estamos en la División de Ingeniería, el Departamento de Investigaciones en Polímeros y Materiales pertenece a la División de Ingeniería y nos da mucho gusto, siempre hemos seguido este importante evento académico en el cual se dan cita en las próximas semanas. Ahora sí, doctora Juana, ¿por qué es tan importante este evento? Pues mira, continuando, queriendo mostrar a la comunidad que nos escucha todo lo que se hace en la Universidad de Sonora, en el coloquio vamos a tener la presentación de trabajos que se realizan, estamos innovando, estamos en nuevas áreas, queremos mostrar a la comunidad industrial, a la comunidad estudiantil, a la comunidad empresarial, lo que el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales está realizando, siempre con miras, o como dijo René, creando materiales que nos van a ayudar no solamente a la comodidad, sino también al desarrollo tecnológico, al avance de la biomedicina, entre muchas otras cosas. Y para ello, pues hay todo un trabajo que ha realizado el comité organizador. Platícanos. Claro que sí. Este coloquio en ciencia de materiales se llevará a cabo del 11 al 13 de marzo. Uh-huh. Y bueno, tiene el objetivo, como mencionan, de dar a conocer esos trabajos de investigación en desarrollo o concluidos de investigadores o estudiantes del área pues, de ciencia de materiales, ¿no? Y en esas fechas tenemos pues, varias actividades que ya están publicadas inclusive en la Universidad de Sonora, en las diferentes páginas oficiales. En el portal de la Universidad de Sonora, la acabo de ver por ahí, Ramón. Claro que sí. En la página principal, en eventos, ¿verdad? Ajá, ahí está anunciado. Ahí se encuentra el link. Y bueno, cabe destacar que este coloquio se realiza cada 2 años. Y cada vez estamos teniendo más impacto y estamos atrayendo la atención inclusive de otros investigadores de otros países y otros lugares, ¿no? Entonces, como decía, la temática es de ciencia de materiales y en eso abarca pues muchas áreas. En este caso, por ejemplo, las del área de química orgánica, inorgánica, química de semiconductores, por ejemplo, celdas solares. Y bueno, todo de referente a los materiales, tanto de ciencia básica, todo lo que se crea en ciencia básica, como también ciencia aplicada, ¿no? Eso sin lugar a dudas, algo que ha revolucionado mucho son los biomateriales, doctora. Ya estamos viendo esta amalgama entre la biología, lo que antes creía, yo soy ingeniero geólogo, ¿no? Y he trabajado más el mundo inorgánico. Pero ahora resulta que ya puedes juntar, pueden crecer incluso los no orgánicos y los orgánicos. Y algo está pasando, está revolucionando esto, el mundo. Sí, de hecho, fíjate que uno del grupo de trabajo de investigación en el Departamento de Polímeros y Materiales es el grupo de química de polímeros, uh-huh. quienes ellos se encargan de preparar y evaluar propiedades de estos materiales compuestos precisamente de polímeros sintéticos como de polímeros naturales, los cuales pueden ser usados dentro del área de la investigación biomédica, dentro del área de la metalurgia y también dentro de la industria alimentaria, creando nuevos empaques en los que se pueda tener mayor conservación de los productos con mayor calidad, ¿no? Entonces sí tenemos grupos de investigación muy alto nivel en el departamento y aquí están mostrando, pues te presenté tan solo uno de los trabajos que ellos sí. van a hacer, ¿verdad? Platícanos, ¿por qué tiene que venir? Mencionabas tú algo interesante, que están abiertas las puertas a industriales, ¿verdad? A empresarios, ¿por qué no a investigadores? Pero ya ustedes están abriendo ya a otro sector. Antes eran en los cuartos cerrados, por decir algo, y ahora lo abren, sin que por ello se pierda la calidad de las presentaciones. Sí, fíjate que te mencionó el doctor Ramón que se van a presentar trabajos de los estudiantes y quiero decirte de posgrado. Estos estudiantes son de posgrado, pero también tenemos la apertura para los estudiantes de licenciatura que están innovando, están encarrilándose hacia la investigación. Pero es importante recalcar que los estudiantes de posgrado están inscritos a un posgrado de calidad, el cual esta calidad hay un instituto que se llama CONACYT, los cuales el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Exactamente. Ellos tienen becados a nuestros estudiantes, los cuales están desarrollando trabajos nuevos, trabajos que van a presentar a la comunidad, a que venga la gente que tenga en la industria, que tenga una empresa con alguna problemática en especial y cree que en el departamento se tiene alguna investigación que pueda ayudarles. Es gratuito. Algo que no te hemos dicho es que es gratuito. El evento. Vaya. Todos pueden entrar. No olvidemos que ahora sí que en este mundo globalizado, las competencias y la competitividad está basada en la innovación. Y las empresas deben de innovarse o perecen. Y una mejor forma de fortalecer la innovación es vincularse con las universidades. Mencionabas tú, hay una tradición de la Universidad de Sonora en el estudio en polímeros y materiales. ¿Por qué tienen que venir a Hermosillo? Ya mencionaste algo, la calidad de nuestro departamento de investigación y ahora de desarrollo tecnológico. Dile a nuestros radioescuchas, ¿por qué tienen que venir? Un poquito la historia del departamento, que tantos años tiene. Ok. Fíjate que el departamento se creó en 1984. ¿30 años estamos hablando? Pues sí, sí, 30 años, poquito más de 30 años, ¿verdad? En donde se creó con esa visión de desarrollar trabajos de investigación que resolvieran problemas, ¿verdad? Y que estuvieron, yo recuerdo, gente de Japón, ¿no? Así es, así es. Por ahí abriendo brecha en Sonora. De hecho, fueron los fundadores del departamento. Uh-huh. Con esa idea, 2 años después se creó la maestría en polímeros y materiales. Y viendo la necesidad de que habría que seguir innovando, creando y sobre todo formar recursos humanos que estén involucrados con la investigación, es que se creó posteriormente el doctorado. Claro. Entonces, en el Departamento de Investigación y Polímeros y Materiales, en el posgrado se tienen dos posgrados, el de maestría y el de doctorado, con calidad reconocida a nivel nacional. Y esto me da la pauta para decir que precisamente este departamento, ¿no?, mantiene una relación a nivel internacional. Y por eso es que hacen un coloquio. Aquí no se dice que es internacional, pero ¿quiénes participan y en qué temas? Invitados prestigiados que vienen de otros países, ¿no? Bueno, tenemos varios invitados, en este caso desde tanto nacionales como pues extranjeros. Por ejemplo, en nacionales, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Por ejemplo, de Tijuana también tenemos, el Instituto Tecnológico de Tijuana. Del Politécnico también tenemos visitantes. Uh-huh. Y también de la Universidad de Colima también nos acompañan, ¿no? Y bueno, también podemos mencionar a las personas que vienen de Arizona, de la Universidad de Texas en Dallas. Y, por ejemplo, hay investigadores que se encuentran trabajando en Texas, en la universidad, y que también son extranjeros y que están pues desarrollando nuevos materiales, ¿no? Entonces, tenemos varias personas. Como el doctor, claro que sí. Veo aquí doctor, en tu programa de Corea. Ajá, doctor Hussam Macharef, doctor Chao Quinyon, de la Universidad también de Dallas, doctor Hamid, de la Universidad de Utah. Y varias personas, ¿no?, que vienen como que entonces, apoyarnos. Retomando, los grandes temas de este 11º coloquio bienal, que se hace cada 2 años, ya son 22 años, doctora Juana. 22 años. Y los grandes temas, retomando, son química supramolecular, materiales semiconductores, química del estado sólido, nanomateriales, cristalografía, dosimetría, polímeros. Bueno, no dejan ustedes ya nada que tenga a un lado, ya están todos los materiales ahí integrados. Algunos temas importantes que van a exponer los invitados. Sí, fíjate que vienen a exponernos algo sobre sensores ópticos, sobre nuevas moléculas bioactivas que puedan ocuparse en el área de la biomedicina como agentes de contraste, de separación. Vienen algo muy importante y algo de lo que gozamos en Hermosillo, que es el sol. Entonces vienen a presentarnos pues esa nueva investigación sobre celdas solares que pero también en el departamento. ¿Verdad? Así es, que también en el departamento se hace. Fíjate que tenemos un grupo de semiconductores inorgánicos que trabaja sobre el desarrollo de celdas solares de bajo costo, uh-huh, en el cual están enfocados a ocupar materiales más ecoamigables. Medio ambiente, amigables con el medio ambiente, así ¿verdad? Así es. ¿Te imaginas un sueño es tener nuestras celdas solares en nuestra casa y, bueno, no consumir tanta energía? Así es. ¿Qué otros temas tienes? Pues tenemos lo que son básicamente lo que sería química supramolecular, la síntesis de nuevas moléculas, que fíjate que ese tema me gustaría más bien que te lo apoyara el doctor Ramón, porque es su área de investigación, la química supramolecular. No me dice que no viene preparado, porque saqué el acordeón, ¿verdad? O saqué todo el acordeón. Ramón, un poquito. Es para que nuestro público sepa que, bueno, hay temas, pero de frontera, pues. Sí, claro, en el Departamento de Polímeros y Materiales tenemos esta área llamada química supramolecular, uh-huh, y es clásicamente la llamada química más allá de la molécula, ¿no? Entonces, en este caso, nos apoyamos de muchas otras áreas, como la química orgánica, la inorgánica, la parte de materiales, y desarrollamos nuevas moléculas que puedan funcionar como sensores, en este caso que puedan detectar ciertos huéspedes y que puedan nosotros podamos detectarlos, por ejemplo, a simple vista, ¿no? Uh-huh. Con un cambio de color, ¿no? Sí. Y que puedan apoyarnos como dispositivos, ¿no? Es muy amplia, realmente es muy, muy amplia y bueno, en el departamento en general se trabaja mucho con moléculas orgánicas para también detección de sustancias que son bioactivas, ajá, que son, por ejemplo, neurotransmisores o, por ejemplo, que son, por ejemplo, aniones de interés biológico, por ejemplo, con moléculas como ATP, por ejemplo, DNA, y con miras, por ejemplo, para ser utilizadas para farmacología, por ejemplo. Uh-huh. Y también, ¿por qué no? En el aspecto ecológico, como una molécula puede ser selectiva, por ejemplo, a un metal, ¿no? Y eso nos pudiera funcionar en algún momento para, por ejemplo, secuestrar metal cobre, ¿no? En agua, ¿no? Y poder decir, ah, bueno, estamos ayudando al medio ambiente con lo que yo hago, ¿no? Entonces, eso es, creo que es muy importante dejar claro a la comunidad que lo que hacemos no solamente puede quedarse en el laboratorio y ya terminé mi trabajo y me titulé y ya cumplí para todos, pero realmente no. O sea, tenemos que tener esa visión de que lo que hacemos puede ser global y nos puede ayudar a todos muchísimo. Me llama la atención, René, fíjate, oyendo este compromiso social que tiene nuestra universidad, sí. Se ve reflejada en orientación de las investigaciones a que solucionen a un país que está en crisis desde hace muchas décadas y que seguramente en base al conocimiento, a la investigación y a la educación, pues podremos seguramente avanzar a otro nivel. Sí, y precisamente ahorita me leyó la mente prácticamente el doctor en cuanto a lo que iba a comentar. Esto son invitando para, bueno, la gente, ojalá que asista, de seguro va a asistir, el pensar en que no van a ser, las cosas no se quedan en el laboratorio y es lo que comentaba usted ahorita en cuanto al objetivo del departamento, que las cosas se lleven a cabo el trabajo, salgan a la calle y la gente, los empresarios, los emprendedores lo vean y vean que eso puede ser una solución a un problema que tengan en su empresa o simplemente una nueva idea, un complemento. Me parece este trabajo me parece como el eslabón final que conecta lo que es el sentido o la empresa como tal, todo el ambiente, pues, porque uno puede tener la idea, pero yo mi formación es licenciado en administración, entonces yo lo veo esto como algo muy interesante para mí y es precisamente... Le comento a toda la gente, a todos nuestros radioescuchas, que asistan porque no van a escuchar cosas simplemente de laboratorio, no. Son cosas que vamos a poder aplicar en nuestra vida diaria y en nuestra empresa. Así es. Hay una vinculación, ¿no? Y así como está en el área de polímeros y materiales, pues tienen un grupo interdisciplinario, doctora Juana, donde hay ingenieros, metalurgistas, químicos. Platícame un poco sobre esto. Obviamente se va a dar cita a la comunidad científica de todo el país, ¿verdad? Pero este plus que también se abren sus puertas. Platícanos un poquito y las fechas otra vez para reforzar la invitación. ¿Cómo no? Pues mira, vienen agentes investigadores, gente investigadora en el área de, pues se le llama de polímeros, pero se enfocan a muy particular casos de estudio, ¿sí? Uh-huh. a lo que son los biomateriales o los biopolímeros o lo como te explicó el doctor Ramón sobre la química supramolecular de la síntesis de nuevas moléculas. Uh-huh. Entonces, quienes nos escucharon y digan, yo quiero ir, que sepan, el 11, 12 y 13 de marzo en la Universidad de Sonora, los esperamos porque vamos a tener el 11º Coloquio Bienal en Ciencia de Materiales. El evento es abierto, es gratuito y van a tener el privilegio y el gusto de escuchar a gente que viene de la Universidad de Texas, de la Universidad de Utah, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra máxima casa de estudios, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad de Colima, del Instituto de Tijuana y, muy importante, investigadores también de la Universidad de Sonora. a la par de los internacionales, mostrando nuestro trabajo de investigación. Por eso es grande nuestra alma mater, la Universidad de Sonora, y al escucharte se ve que te sientes orgullosa de ser BUA. Sí. Y la universidad, y en particular el Departamento de Investigaciones en Polímeros y Materiales, va a ser el anfitrión de este evento académico y de vinculación, ¿verdad?, entre la universidad y la sociedad, donde pueden tener información, teléfonos, correos, sitios web, que se necesita para que cualquier persona que quiera escuchar, va a haber muchos trabajos, muchas ponencias, muchas conferencias, ¿verdad? Sí, claro. Nos pueden seguir mediante la página oficial, que es www.coloquiodipm.son.mx. También estamos en Facebook. Solo ponen Coloquio DIPM y ahí los podemos agregar para que nos puedan seguir y estar más actualizados, ¿no? Y bueno, teléfonos... ¿Te ayudo? Sí, a ver, ayuda. 259-2161, allí marcan y los contactarán con cualquier miembro del comité organizador. Y desde luego, pues está el portal de la Universidad de Sonora. Sí, desde también pueden mandar a un servidor la información para la página www.ingenierias.uson.mx, que es la página de la división. Y que tú administras ahí, ¿verdad, René? También al pendiente de toda la gente para que vea la información. La verdad es que aquí, tanto la División de Ciencias Exactas y Naturales, ¿verdad?, la División de Ingenierías, pues están impulsando, y también la División de Ciencias Biológicas, pues yo creo que son de las pocas áreas donde se integran las tres divisiones, ¿verdad? Sí, de hecho, muchos de los estudiantes del posgrado son del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. Y son ingenieros, y otros son físicos, así otros son químicos, ¿verdad? De todas, varias especialidades. Así es. Mira, el sector salud, médicos que quieran conocer la frontera del conocimiento, nuevos materiales y biomateriales, estén ahí, ¿verdad? Sí. Los industriales de la industria que tenemos automotriz. En Obregón, en automotriz, que tienen ustedes mucha vinculación, vayan a este evento. Y si más, para más comodidad, que se inscriban con ustedes, con la doctora Juana Alvarado Ibarra y con Ramón Alfonso Moreno Corrales, ¿verdad? Así es. Ahí es, métanse en la página, inscríbanse. Yo quiero asistir para que les den atención que merecen ustedes. Así doctora, es. Juan Alvarado Ibarra y el doctor Ramón Alfonso Moreno Corrales, del comité organizador del 11º Coloquio Bienal en Ciencias de Materiales 2015, a realizarse del 11 al 13 de marzo de este mismo año. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio, por dejarnos mostrar un poquito de lo que hacemos, pero mejor que vengan y se lleven. Y seguiremos platicando sobre esos temas, ¿verdad? Con los invitados que tengas como invitados en este coloquio. Es un compromiso. Muchas gracias, René Flores. Nos vamos. Nos vamos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.